Hola a todos y a todas. Seguimos con nuestra crónica desde Hamburgo, el macro encuentro, manifestación y bloqueo, si es posible, contra el encuentro del grupo político G20. Ya sabéis que coordina la política o intenta de coordinar la política de 20 países internacionales, entre otros China, Turquía, Alemania, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera. Los responsables de la miseria del globo se encuentran ahí. Hoy tenemos fecha del 6 de julio y os cuento un poco lo que pasó ayer, donde estuvimos. Ayer, sobre las 8 de la tarde, empezó una especie de alarde, un rave convoy, bailar contra el G20. Pues congregaron 25.000 personas detrás de 7 u 8 trailers grandotes con altavoces enormes para tomar cerveza, pasárselo bien y mostrar su poder de ocupar la calle, porque la manifestación, que es una manifestación, fue autorizada, pero sin ruta concreta. Entonces, sobre la marcha, la cabeza de del convoy se comunicó permanentemente con la policía para aclarar por qué, a dónde y cómo va el siguiente paso. Entonces ahí sí, pues a veces el camino estaba bloqueado, íbamos por calles muy anchas por Hamburgo, por cierto, desde el centro social llamado Roteflora, dirección al centro de Hamburgo, pasando a 500 metros, quizás 300 metros, por donde a partir de hoy a la noche se van a reunir pues los jefazos, llamado la Feria de Hamburgo. Pues nada, ahí pa no pasó nada, porque pues como el portavoz de la policía decía que así este tipo de manifestaciones les encanta, aunque tenían presente siempre sus enormes tanques de agua de alta presión, que son pues enormes, casas ocupadas por 10 policías, y esos tanques de agua pues ayer no entraban en marcha. La noche anterior que sí, donde había mucha menos gente agregada en la calle, pero también ayer detuvieron 6 personas, acusándolas de haber tirado botellas de cerveza contra la policía. Bueno, hoy a la noche nos espera la llegada de Trump en Hamburgo y la primera pre-reunión, como lo llaman ellos, con la señora Merkel, la presidenta de Alemania mismo, van a tener. Entonces, hoy a las 7 arrancará la manifestación convocada por el famoso Black Bloc, el bloque negro, que está marcada por una probablemente más decidida, más decidido comportamiento de los manifestantes, por lo menos en la prensa. Advierten a la población de Hamburgo de alejarse, pero mantenerse lejos de la ruta de la manifestación, porque será la manifestación con la expresión más violenta que ellos esperan. La gente, nosotros no vamos a hacer nada, solamente vamos a manifestarnos y intentar poder hacer este kilómetro y medio, que no más, desde el puerto de Hamburgo hasta hasta San Pauli, en una estación de metro, para ir unido, pegado uno a la otra y expresar el rechazo total de este macroencuentro. La policía ha dicho que no va a permitir ni un paso atrás, ni al lado, ni para adelante, ni por otro camino. Y no, nos va a dar acompañamiento de tres filas de policías por todas las partes. Entonces es como una jaula móvil. Antes del comienzo de esta marcha, desde las 4 habrá un programa cultural, político, con charlas, intervenciones. Por cierto, se escucha muchos idiomas. Aquí hay gente de España, de todas partes, Barcelona, Euskadi y de Grecia. Hoy justo decían por la radio, ha llegado un tren con 1.000 personas desde Suiza, desde Basela, a Hamburgo, etcétera. Todas las casas que, pues, donde la gente han construido casas, los famosos Wohnprojekte, ya albergan miles de personas en sus desvanes, en las huertas, en los prados, en las entradas, en las habitaciones, como a nosotros, por ejemplo. Hasta ahora el tiempo ha acompañado muy bien. Ese que decía en Hamburgo, ausencia de lluvias y puso una temperatura estable del día de 23 y de noche a 12. En toda la zona, si miráis en internet, podéis verla, alrededor de la Roteflora, esta plegada de gente, de gente, de gente, de gente que están pues leyendo, informándose, esperando a algo, y siempre sale un grupo, y muchas veces potente, para ir a un corner. ¿Recordáis? Esta es la fórmula última de convocar encuentros espontáneos en cualquier esquina, corner de la zona, digamos, y muy pegado y orientado siempre al gran encuentro del G20. Había una pequeña victoria también para los que estamos en contra del encuentro. Anteriormente fueron prohibidos por veredictos de la policía como de la justicia administrativa de Hamburgo, la acampada libre en cualquier zona pública. Justo ahí a la noche, el Tribunal Superior de lo Administrativo en Hamburgo ha permitido la acampada en dos, en tres, no, en dos zonas con 300 personas, con el permiso de poder instalar varias tiendas de comunicación, no solo de dormir, también duchas y cocinas. Esa es una cosa. Y también se ha inclinado la iglesia protestante en abrir sus parques. Ahí también, en Altona, por ejemplo, hay una iglesia y alrededor de la iglesia hay un montón de tiendas. Ese es entonces terreno privado donde la policía no llega a poder desalojar la gente. Y se puede decir que la democracia hoy en día es posible en lo privado, pero en lo público no, donde debería existir mucho más democracia. Mañana os informaré más sobre lo que va a pasar hoy a la tarde-noche. Adiós.